para adelante sin pedirle autorización a un juez para hacer aborto, aún en caso de violaciones. Uh-huh. Esto ha generado genera muchísima controversia, porque ¿cuál es el respaldo legal de todo esto? Sí. Bueno, vamos a tratar el tema en un ratito. Si te quieres comunicar con nosotros, podés hacerlo así. Tenemos un mail que es contrapunto@fmidentidad.com, el teléfono 5246-0244 y la página en internet www.martinpitón.com. Gabriela Michetti es diputada nacional y, como ustedes saben, hasta hace poquito fue vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Gabriela, buen día, soy Martín Pitón. ¿Cómo estás, Martín? Tanto tiempo. Bien, gracias por atenderme. No, por favor. Bueno, Gabriela, sin lugar a dudas, la decisión que ayer tomó Mauricio Macri ha movido el tablero político muchísimo. Creo que, bueno, nos sorprendió a muchos y quería, bueno, preguntarte las razones y tu opinión acerca de esta jugada, que es una jugada con un cariz bastante audaz. Mira, las razones son las mismas que Mauricio esgrimió el lunes cuando salió a hablar en conferencia de prensa de la situación que había generado el fallo en él, digamos, el fallo de la Cámara, que vos sabés que confirmó el procesamiento que uh-huh. había dictado Yarvide, y que para nosotros realmente es un fallo muy insustancial, no tiene ninguna, o sea, son todas inferencias que hacen, digamos, que uno termine de leerlo y esté esperando que la conclusión sea, bueno, por eso Mauricio Macri va a ser desprocesado, o que le pida al juez que siga investigando, porque no hay una sola manera de comprobar de probar ninguna de las cosas que se dicen. Entonces, bueno, él salió a decir: yo quiero que esto de una vez por todas esté a la luz del día, se conozca públicamente, podamos hacer las declaraciones tanto los imputados como los acusadores con la cara descubierta, no en una declaración cerrada a un secretario de juzgado, sino delante de todos los periodistas, delante de la gente, y así se va finalmente conocer la verdad y todo el mundo va a saber que esto es una operación política, que la han disfrazado de causa judicial, pero es una operación política. De la misma manera se pensó la situación ayer después de haber visto la sesión de la legislatura, digamos. Perdóname que te interrumpa, Gabriela. Digamos, sí. La sesión en la legislatura, que hoy la crónica de los diarios dicen que Mauricio Macri la siguió al detalle, eso fue lo que, digamos, terminó de, o la cuestión que terminó de hacer definirse a Mauricio Macri para pedir el juicio político. Y sí, porque la verdad es que la sensación que tuvimos todos, digamos, Mauricio por su parte y nosotros ayer cuando nos juntamos con él coincidíamos, ¿no? Es que si bien uno puede realmente darse cuenta que hay algunos legisladores que tienen buena fe y que son gente que quiere realmente mantener su rol opositor desde un lugar institucional, ¿no? Y de conocer la verdad y de ejercer su lugar de control bien ejercido y todo eso, hay muchos que uno está dándose cuenta que no buscan para nada eso y que lo que quieren es montarse a esta operación política y seguir haciendo la más operación política aún. Entonces, esa sensación la tuvimos todos, y además una gran disparidad, se peleaban entre ellos los opositores, bueno. Y entonces definimos ayer, junto con Mauricio, que fue el primero que tuvo esa iniciativa, yo te diría que el lunes uh-huh. estaba con ganas de anunciar eso, la decisión de decir, bueno, así como en la justicia pedimos el juicio oral, que es la última instancia donde las cosas también, como te decía, están a la luz pública uh-huh. y bien abiertas, bueno, de la misma manera en la legislatura vamos a pedir juicio político para que todo se haga mediante las reglas de juego establecidas por la Constitución de la ciudad, pero a su vez sea todo bien público y todo el mundo pueda estar ahí mirando lo que pasa. Ahora, ¿no hay una contradicción en que, si mal no recuerdo, fue el martes cuando la bancada del PRO se opuso a la conformación de la comisión investigadora, que vendría a estar, un escalón más abajo, por supuesto, que el juicio político? Mira, en realidad lo que pasó fue que el PRO no es que se opuso a la comisión investigadora o al juicio político, lo fue el martes. La oposición, el PRO fue a la legislatura el martes a decirles, señores, nosotros no tenemos, no vamos a hacer los que trabamos algo, ¿sí? De hecho, lo que ustedes se pongan de acuerdo en hacer, nosotros lo vamos a acompañar. Ahora, el tema es que se pusiera de acuerdo la oposición en qué quería. Y la oposición estaba toda dividida, había 14 proyectos, unos pedían licencia, otros pedían juicio político, otros pedían comisión investigadora de una manera, otros pedían comisión investigadora de otra manera. La verdad que ahí, digamos, uno como bloque oficialista que está defendiendo su gobierno y está convencido de que su gobierno, y en este caso su jefe de gobierno, no tiene ninguna imputación probada, ni la van a poder probar porque no ha hecho ninguna cosa que se parezca a una ilegalidad o a un delito. La verdad es que no tenemos por qué nosotros ser los que le damos pie a la especulación de los demás, ¿entendés? Entonces, la verdad es que no íbamos a ser los que trabáramos las cosas bien hechas o las investigaciones en el marco de una lógica de toda la oposición en conjunto y bien articulada desde el punto de vista institucional, pero tampoco íbamos a ser los que le íbamos a dar, digamos, pie a que cualquiera hiciera cualquier cosa. Entonces, la verdad es que por eso es que decidimos hacer ir por la instancia más arriesgada de todas, la más jugada de todas, pero también la más abierta y la más institucional, la que marca la Constitución, porque en definitiva, digamos, nosotros no tenemos ninguna situación que nos inquiete en términos de la acusación, ¿entendés? Ahora, también implica, digamos, poner en brete a la oposición, porque aquellos que estaban a favor de la conformación de una comisión investigadora creo que ahora no tienen mucho margen para oponerse a un juicio político. Por supuesto, la idea es, señores, ustedes querían investigación, querían abrir el juego de los testigos y de los funcionarios y de que sea perfecto, nosotros no vamos a tener problema, de la misma manera que dijimos que no tenemos problema en un juicio oral donde Mauricio se debería sentar con todos, con los acusadores, con los testigos, con todo el mundo, con los jueces y que todo el mundo se viera las caras y dijera lo que tenía que decir. Bueno, de la misma manera a nivel legislativo. Y la tranquilidad de Mauricio es absoluta, Martín, porque la verdad es que acá todos sabemos, y la mayoría, lo terrible es que la mayoría de los políticos por lo bajo te lo dicen, de otros partidos, que está claro que acá detrás de esto hay una operación política, que está Kirchner detrás, que se han aprovechado de esto para poder sacar de la cancha a un adversario que es el más competitivo de todos en función de las elecciones del año que viene. Entonces, la verdad es que, bueno, Gabriela, había que ir... Sí, dale, perdón, cerré la idea y después te pregunto. No, que había que ir, digo yo, a jugar las instancias más más expuestas, ¿entendés? Uh-huh. En la que la gente pudiera sentirse tranquila de su jefe de gobierno. Gabriela, ¿por qué están tan seguros, bueno, básicamente Mauricio Macri, vos que te escuché en varias declaraciones, que Néstor Kirchner está detrás de todo esto? Mira, obviamente yo no puedo decirte que tengo una prueba donde hay un papel escrito o una persona diciendo determinada cosa y está grabada, digamos, ese tipo de cosas así. Ahora, cuando uno empieza a pensar cómo surgió esto y el modus operandi de Kirchner en relación con la competencia política, digamos, cómo él considera que la competencia política se hace, que es a través de la destrucción del adversario y no a través de tratar de ser mejor que el otro y ofrecerle mejores cosas a la ciudadanía, la verdad es que no me queda otra que pensar eso, porque ¿cómo se inicia la causa? La causa se inicia con un funcionario público del Gobierno Nacional, que es un agente de la CIDE, que le avisa a alguien que tiene el teléfono pinchado en las 24 horas siguientes a la pinchadura del teléfono, cosa que no ocurre en la Argentina jamás en la vida. Y que además esa persona va y es llevada por un patrullero y hace una denuncia en una comisaría, cosa que jamás tampoco se hace con una escucha telefónica o con una denuncia anónima de escucha telefónica. A mí me comprobaron que tenía el teléfono pinchado en el momento del juicio Cromañón, y así todo, con el teléfono pinchado jamás la policía vino a buscarme para hacer una denuncia, o mucho menos, digamos, ¿no? Y la otra cosa es que qué casualidad, esa comisaría estaba de juicio, estaba de turno con Ollarvide como juez de turno en esa comisaría. O sea, es todo tan parecido a las cosas que ha hecho Kirchner con otros políticos opositores, y a su vez los jugadores y los actores de esta de esta novela que han armado, son todos sus funcionarios, uh-huh, como se dice, súbditos, digamos, o fieles y servidores. Entonces la verdad es que uno no le queda otra que pensar eso, Martín, porque la verdad no tenemos, y encima sabiendo que además nosotros no tenemos ningún delito cometido ni ninguna ilegalidad hecha. Entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo es que llegamos a este punto? Gabriela, tenemos que tener tanta fortaleza para llevar la situación a este punto. Y el único que puede tener tanta fuerza y tanto poder y manipular las cosas de esta manera y hacer sin escrúpulos cualquier cosa es Néstor Kirchner, ¿no? Gabriela, vos, ¿cuál es tu opinión acerca de la actitud que está teniendo Elisa Carrió en todo esto? Mira, la verdad es que me sorprende mucho, no entendí por qué salió a decir que el fallo era impecable, cuando el fallo todos los abogados, todos los juristas, todo el mundo dice que es un fallo que no se sostiene desde ningún punto de vista porque no tiene manera de relacionarse con pruebas, digamos. Entonces, son todas inferencias, declaraciones de testigos que son adversarios políticos, bueno, no entendí, ya esa parte no la entendí y no la entendió gran parte de los políticos de, no solo de nuestro partido, sino de otros, porque no me lo han confesado directamente, digamos, porque Lilita, sabiendo, digamos, lo que sabe de derecho y teniendo la experiencia que tiene, pudo haber dicho semejante cosa. Y por otro lado, tampoco entiendo la actitud ahora, digamos, que justamente cuando Mauricio se expone a lo más fuerte que se puede exponer y abre el juego como lo está abriendo, ella dice que esto es una locura, cuando en realidad sus funcionarios querían sí o sí una comisión investigadora y estaban todos, repitiendo por cualquier medio de comunicación que el fallo de la Cámara era espectacular y que en realidad acá había cosas graves y que hay que investigar y que qué sé yo, y resulta que ahora cuando nosotros decimos, bueno, muy bien, abrimos la comisión investigadora de juicio político, investiguen todo lo que quieran y nos estamos jugando a que realmente Mauricio pueda dar a conocer la verdad y que los que jueguen con la verdad queden expuestos y los que jueguen con la no verdad también queden expuestos, y ella sale así, digamos, con lo cual la verdad que no entiendo, me resulta muy sorpresivo todo el tipo de declaraciones que está haciendo. Ayer lo hablábamos con Fede Pinedo, uh-huh, los dos nos pasa lo mismo, pero bueno, qué sé yo, son las actitudes que a veces se toman en política que a mí no me parecen correctas, ¿no? ¿No pensás que también se puede interpretar esta decisión de pedir el juicio político en razón que el bloque de PRO, digamos, es muy numeroso en la legislatura y como se necesitan 2/3 para destituir a un jefe de gobierno, esto sea imposible? Mira, así como vos decís eso, otros dicen que locos que están con 4 personas que... 4 legisladores que ellos compren, así entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y extorsionen o qué sé yo, bueno, en muchos casos legisladores que empiezan en un lugar y terminan después que tienen alguna visita al gobierno. Las interpretaciones son de cualquier tipo, Martín. Lo que nosotros sabemos, y Mauricio se los dijo claramente ayer a los legisladores, es que tenemos un bloque de legisladores que está apoyando a Mauricio, que sabe que este proyecto político pretende hacer las cosas de otra manera y que, si bien ha tenido errores, que reconocidos además, cosa que para mí es muy valiosa, porque ningún gobierno, ningún político, ningún funcionario reconoce errores nunca, parece que son siempre todos perfectos. Bueno, ellos saben y forman parte de nuestro espacio y han sido muy muy fieles y muy leales a todos los proyectos de gobierno. Hemos podido trabajar con la legislatura maravillosamente bien y confiamos plenamente. Y Mauricio confía plenamente, se los dijo ayer en la cara. Y ellos le explicitaron a Mauricio que van a trabajar denodadamente porque se conozca la verdad, al punto tal de que, como decía Marcos Peña ayer, y yo coincido plenamente con Marcos, así como en el juicio político con Romanión, a medida que se iba conociendo la verdad, uh-huh, los que en un momento pensaban de un modo y estaban absolutamente en contra del juicio político y defendían a Ibarra, terminaron dándose cuenta que realmente había cosas como que no se podían dejar pasar de largo y que el mal desempeño estaba absolutamente probado. Yo creo que acá va a pasar exactamente lo contrario, digamos, a medida que se vaya conociendo la verdad, vamos a ir ganando adeptos, y no solamente nuestros legisladores van a votar a favor de que esto se cierre y se termine de una vez por todas y se explicite lo que hay que explicitar, y no van a ser solamente los nuestros, van a ser otros legisladores de otros bloques. Uh-huh. Tengo la última, Gabriela, ¿qué pensás de porque digamos... acá hay otro gran tema que se ha abierto y que ha generado también bastante polémica y que ya parece algo que no está metido en la política. Incluso hasta a mí me tengo algún prurito en preguntarlo, pero con la actitud de Franco Macri. Mira, viste que Mauricio fue muy muy cauto en eso. Es un tema tan difícil, Martín, porque es un tema... No, claro, por eso te digo, hasta me da no sé qué preguntarlo, sí, pero... Sí, porque es un tema en el cual los afectos están de por medio y son los afectos nada más ni nada menos que de padre y de hijo, ¿no? Yo creo que ahí hay que... Bueno, Mauricio dice que el momento que le den ganas, que esté más tranquilo y que se le pase un poco la entre el dolor y la bronca, hablará con su padre y aclarará estas cosas con él. De cualquier manera, yo, que no soy la hija de Franco Macri, creo que acá hay una cuestión de... Porque viste que también él dice que su hijo obviamente es inocente, o sea que no, tampoco es que, juega un rol absolutamente contrario. Lo que sí dice es que, lo que no se banca Franco Macri es que Mauricio claramente exponga que atrás de esto hay una operación del gobierno nacional, y yo sospecho que es porque desde siempre él defendió a este gobierno y tiene buena relación con este gobierno, una cuestión de interés personal, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahí llegamos, qué sé yo. Gabriela Michetti, muchísimas gracias por haberme atendido, te mando un abrazo. Gracias, un beso, chao Martín. Chao, hasta luego. Bueno, hablamos con Gabriela Michetti, y sin lugar a dudas me parece una de las protagonistas del día por su cercanía con Mauricio Macri. Me parece que era interesante hacer...